al cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Siamo loro solo, non morite, invece quello lo che hago io non vale nada. Però come non vale nada, Omero? No, come c'è? Sto tardi, lo pago con la vita. Vivo, a Tarantino. Si existe. Son esos momentos en los que las explicaciones escasean. Miles y miles de seres se congregan con el único afán de perseguir la libertad, el disfrute de llegar a ese estado en el que la música se hace cuerpo y las sonrisas y las miradas son los lazos de complicidad. Y así, entre artistas y público, todo se funde en hermandad. Son rituales paganos en los que los dioses o diosas no son los conocidos, los aceptados. Se veneran convicciones, se busca materializar en sonidos, ideas que con miles de matices se traducen en buscar que la vida sea un poco más amena en este mundo. Se trata de rituales paganos en los que se busca también elevar los pies y dejar por minutos esta dimensión y husmear en alguna otra, aunque sea un rato. Fueron y son momentos en los que la libertad sobrevuela y esquiva cualquier ondazo, para que esos espacios y esos tiempos congelados por la música sean eternos. Muy, pero muy buenas noches. De Goyeneche Tarantino comienza el programa número 142 en este 19 de abril del año 2017 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Noche húmeda en la ciudad. Llueve, que no llueve, que capaz que llueve, capaz que no llueve. Y aquí estamos para hacerte compañía. Juan Matías, muy buenas noches. Muy buenas noches, Evelina. Como bien decía, sí, una noche como adentro de una nube, ¿no? Transitando por una nube, pues está esa lluviecita medio que molesta, para la vez, ¿no? Y el cielo ahí medio rojizo. ¿Esto es la garúa? En teoría, sí. Esto es, sí, ¿no? Es un poquito más intensa, me parece, porque todavía está como amenaza, como que amaga, ¿no? Claro. Pseudo garúa. Vamos a saludar al... Hoy tenemos de nuevo... A nuestro operador, ¿para cómo era? ¿Encapuchado o no? Enmascarado. Enmascarado. El operador X. El operador X. Le mandamos un gran beso a Luchita, que tenía a su Juana ahí con mocos. Propios de del clima, ¿verdad? De la estación del año. Pero bueno, saludamos a nuestro operador estrella del día de la fecha con su máscara loca. Bueno, como decíamos, estamos en la ciudad de La Plata, específicamente en el Olga Vázquez. En la calle 60, entre 10 y 11, y tenemos vías de comunicación para que justamente nos llamen, nos escriban, nos digan cosas hermosas. El teléfono es 451-6917, también tenemos un WhatsApp que es 670-5190, un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com, Facebook Radionauta, Twitter Radionauta FM y nuestra página de Facebook es de Goyeneche Tarantino, que esperamos sigan con me gustas. Son geniales, qué buen programas y todo eso. Son más lindos. Son más lindos. Hoy en el día de la fecha tenemos, no subimos fotos, subimos un videíto del tema que nos compete. Pero antes de hablar de lo que nos compete, hablemos de cómo nos pueden escuchar. Claro, ¿no? Porque si podemos, si no, vamos a hablar de un montón de temas, pero no nos van a poder escuchar por ningún lado. No. O no van a tener una de las opciones y no van a saber qué otras opciones tienen. Va a ser, ¿no?, innecesario todo lo que hagamos de acá en adelante. Así nos que nos vamos, digamos. Nos vamos. Tal cual. Puedes escucharnos vía aire, ¿no? a FM 106.3. Nos puedes escuchar también por la página radionauta.com.ar, donde no solo vas a encontrar dos reproductores donde vas a poder escuchar este programa, sino también los programas anteriores de Goyeneche a Tarantino y toda la programación que se va nutriendo día a día de lo que es Radionauta. Y si no, si sos un poco más canchero, pero ya medio como que está ya de modé directamente, tenés una aplicación para celulares, TuneIn, y ahí pones Radionauta. Muy bien, te ganaste un mate que en breve voy a cebarte. Vos todavía lo dije bien por primera vez. Sí, bien. Bien, hoy tenemos Rituales Paganos, parte 2, última parte de esta de esta temática, de este eje. Como decíamos el programa pasado, casi digo la clase pasada, estuve ahí de nuevo. La idea era compartir experiencias de rituales, de festivales grandes, que sean realmente masivos, que detrás tengan historia o una idiosincrasia particular, que no sean simplemente un grupo de gente escuchando música. El programa pasado hablamos de Woodstock, hablamos de... De Woodstock, del Woken. De Woken, del Ozzfest. Del Ozzfest, y hablamos de alguno más. Sí, claro, sí, pero bueno... Pasado pisado para del Barrock. Y del Barrock. De Buenos Aires Rock, exactamente. Este programa vamos a ahondar por otros caminos. Algunos tienen que ver un poco con los 70 y demás, pero bueno, es como bastante amplio también. Y vamos a arrancar justamente a escuchar lo que creemos que es la misa pagana por excelencia de nuestros pagos, que sí, tiene que ver con el Indio Solari. Es el recital más masivo de Argentina. Y estuve buscando data yo porque no... Digo, bueno, a ver cuántas veces tocó... Obviamente, estamos hablando del Indio Solari con su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Los Redondos dejaron de tocar y no llevaban tanta gente, pero bueno, por una cuestión de que... Nada, la situación era otra. Tocó en total 16 veces el Indio, contando la última de Olavarría, de la cual ya hablamos también. Arrancó a tocar en el 2005. Fue un recital el 12 y el 13 de noviembre, acá en el Estadio Único de La Plata. El año 2005, como decía. Y ahí arrancó con unas 50.000 personas. Que imagínate, no. Muchos habían visto a Los Redondos por última vez varios años antes. Otros, como yo y medio mi generación, no habíamos visto a Los Redondos jamás. Así que era como todo un tema. Y fue realmente fue increíble. Después de La Plata, tocó en Montevideo. Que ahí el número de gente bajó un poco. En 2005 también. Tocó en 2008 en Jesús María, en Córdoba. Ese mismo año tocó también en Tandil. En San Luis volvió a La Plata. Después se fue a Salta, que ahí recuerdo que fue un 19 de septiembre de 2009 que arrancó el recital con Fuegos de Octubre. Estalló Salta totalmente. Después el 13 de noviembre de 2010 tocó en Tandil. Ahí la cifra realmente cambió. Ahí ya fueron 100.000 personas las que fueron. No me acuerdo si yo fui. Fueron a verlo en el 2010. Después volví a Salta, Junín, Tandil de nuevo, Mendoza. Que recuerdo que ese recital en Mendoza arrancó con Luzbelito, que también fue una fiesta ese arranque. En Gualeguaychú, Puro Barro en 2014, que ahí ya fueron 170.000 personas. Mendoza de nuevo, Tandil en 2016, que ahí fue cuando estalló con 200.000 personas. Que para mí fue el mejor recital de todos. El sonido fue impecable, la lista de temas fue hermosa y fue una fiesta. Y el último, bueno, el pasado, con casi 300.000 personas, dicen, en Olavarría el 11 de marzo de este año. El Indio Solari con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tiene 4 discos. Recomiendo que lo escuchen. Y nada, y quedará, veremos si vuelve a tocar o no, eso nunca lo sabremos todavía. Sí, sí, me parecía más que estaba bueno, más o menos el nombre que elegimos para esta temática tiene relación con el Indio. Y además porque de alguna manera... El Indio se asemeja por él mucho más a los festivales que vamos a pasar, digamos, por la convocatoria de gente. Y por esto no hay giras de muchas fechas, sino que generalmente son pocas fechas al año o una fecha, ¿no? Y tienen más una lógica de festival, ¿no? Y además toda su propia idiosincrasia, ¿no? Que generalmente cuando uno sale gira más allá del aguante que tengan los fanáticos de X banda, no tiene... toda esa carga, ¿no? Hay cosas que se repiten, ¿no? El acampar, el quedarse en el lugar, en apropiarse alguna vez, de alguna manera de los lugares donde... Del espacio, sí. Del espacio donde se está. Tiene una lógica más de festival. Por eso hicimos mención aparte, si bien ha habido recitales más masivos que los del Indio, más masivos, no pasaba por la masividad. Uh-huh. Y, digamos, si fuéramos a hablar de artistas en particular, no nos darían los programas. Así, pero agarramos por ahí como un icono ahí. A full. De hecho, en los programas, el programa anterior decíamos que lo que tienen de particular estos festivales, como bien decías vos, es que necesitan de ese público para hacer, digamos, no solamente la necesidad de que haya mega bandas sobre el escenario. Hoy en día, estos grandes festivales, de hecho de algunos vamos a hablar hoy, cambiaron un poco su esencia y ya son como una cosita medio armada que tiene su merchandising, sus puestitos, y eso hace que el festival sea grande. Lo que tiene de particular también el recital del Indio es que la gente por sí sola hace justamente que esto sea o se parezca a un festival. Esto que vos decías, el acampar, el poner sus chirimbolos para vender por ahí, el comer en la calle y el ir todos juntos hacia el estadio, o el predio, lo que sea. Vamos a escuchar un tema que lo elegimos porque fue el tema que eligió el Indio y su banda durante muchos recitales para comenzar justamente el recital, el show, que es Nike es la cultura, un tema del primer disco de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, El Tesoro de los Inocentes, del año 2004, y vamos a arrancar como él eligió arrancar un montón de veces. Thank you. Estás escuchando De Gushinicia a Tarantino. Si existe, que suene. I'd like to thank and introduce my band, who got together so quickly to do this show for me. I'm forever in their debt. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Conti. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena and Teresa Sprint. And on synthesizers and keyboards, the very brilliant Thomas Dolby. Bueno, y continuamos con De Goyeneche a Tarantino. Rituales Paganos, parte 2, segunda y última parte de este tópico. Ahora el Tata va a subtitular todo lo que está diciendo David Bowie. Estamos escuchando a David Bowie en una intro, ¿no?, de uno de sus clásicos, Heroes. Recién empezó a cantar, presentó la banda. Divino, antes. Está bien que la presente. Esta versión en vivo fue parte del Live Aid 85, ¿no? Reconocido mundialmente como festival. A beneficio. Pero antes de meternos con este festival a beneficio, nos vamos a meter con otro un poquito bastante más viejo, uh-huh, que fue considerado uno de los primeros festivales a beneficio, que es el Monterrey Pop Festival. Que tiene la palabra pop, que es polémica. Es polémica porque no son todas bandas de pop. Claro, pero por ahí, en ese momento, el pop es tomado como popular. Exacto. No pop, bueno, popular. También era popular eso, de alguna manera, como después fue Britney Spears, o después fue Taylor Swift, o Miley Cyrus. O Rihanna. Popular en un momento fue... Bien. Algunas bandas como Hendrix, The Who, Otis Redding, o Janis Joplin, ¿no? Tranqui. Que tocaron muchas de ellas por primera vez o estaban haciendo sus primeros pasitos, ¿no? Entre un 16 y un 18 de junio de 1967 en Monterrey, que quedaba en California, y al cual asistieron más de 50.000 personas, lo cual era todo un número para un festival abierto. Uh-huh. Fue uno de los primeros festivales masivos y se lo llama también como uno de los festivales precursores de lo que fue el Woodstock, que se hizo 2 años después en Woodstock, ¿no? Claro. Y del otro lado, digamos, de uno dice costa este, costa oeste, esto era costa oeste. Bien. Tomando toda esa movida de la vida y contracultural, uh-huh, californiana, más que nada de San Francisco, la movida hippie, para decirlo en otras palabras, el festival se mamó de esto y también se lo llama como que de alguna manera es como el inicio, ¿no?, del verano del amor del 67, momento de esplendor. Y de explosión de lo que es el movimiento hippie. A todo esto, obviamente, la psicodelia, la luz, el arte, la música, las drogas como la marihuana y el LSD. Y esto último, el LSD, fue uno de los motivos por los cuales entre los amigos se lo llamó el Purple Monterrey, ¿no? Purple de... Justo sonó ahí como un aplauso masivo, como si uno lo hubiera nombrado. Algunas cositas de este festival. Decíamos, fue uno de los primeros pasos de músicos como, o por lo menos en tierras norteamericanas. Sí. De The Who, ¿no? Fue como un festival donde plantaron bandera artistas que ya eran muy famosos en Reino Unido. Yo pensé que los Who habían tocado por primera vez en el Woodstock, en Estados Unidos. No, tocaron antes. En el Monterrey. Internet y, miente. Dije, es posible. Sí, es verdad. Y de Jimi Hendrix, que de alguna manera era muy. Jimi Hendrix, más allá de su nacionalidad norteamericana, era un tipo que hizo su carrera, sus primeros pasos en Reino Unido. Uh-huh. Y se empezó a hacer conocido en Estados Unidos a partir de este festival, ¿no? Donde se ven, por ejemplo, ese momento épico donde él tira un parlante, le tira benzina, su guitarra y la prende fuego, ¿no? Ese momento pasó en Monterrey. Janis Joplin, que todavía tocaba con su banda y fue como ahí, bueno, se comió al Monterrey entero. Grosa de la vida. Amor platónico con el público, listo, se ganó el público. Los Canned Heat, Otis Redding, Steve Miller y Ravi Shankar. Que también tocó en el Woodstock, Ravi Shankar. Y que además tiene una particularidad. Ninguno de los músicos cobró un peso por el festival. Fue un festival a beneficio, como decíamos. Salía $1 la entrada. Qué vale. No salía nada. El único que cobró fue Ravi Shankar. ¿Por qué? ¿Sabemos? Yo quiero pensar desde el buen sentido del corazón. Pues se tenía que pagar un pasaje a la India y quería ir allá. Si no, alto garca. Ravi Shankar. No, yo lo banco a Ravi. Aparte, es muy loco también verlo en esos festivales porque, si bien su música tiene que ver con todo lo que estaba pasando culturalmente en ese momento, digamos, el hipismo agarra un montón de cosas orientales, hindúes, indias y demás, también es real que él influenció un montón de artistas. En un montón de artistas. Bueno, de hecho, me acuerdo que en el Barrock, sí que pasamos, de hecho, usamos como cortina a Galvis. El tipo se inspiró muchísimo música oriental india para algunas de sus composiciones. De hecho, pasamos un tema que se llama Raga, que tiene que ver con música india. Bueno, y después un montón de artistas. Los Beatles lo adoraban a Ravi. Que a Ravi, lo vuelvo a decir, es el papá de Norah Jones. Y la gente lo sabe. Pero ella se llama Norah Jones. Qué bomba que tiraste recién, mi amiga. Esto es la parte de real. Está así, ¿no? Te pintó ahí el... Me pintó el... Sí. Gente que busca gente. Bueno, y un datito más. Sí. Para pasar un poco ahora con el Lidey también. Es que el Monterrey fue el primer festival filmado. Me gusta. Sí, algo que no sucedía con los festivales. Esto de poner gente a disposición para filmar cada una de las bandas que tocan. Esta fue primicia del Monterrey en el año 67. Después, ¿no? Fue una costumbre, de alguna manera. ¿Hay algún documental, película o algo? Hay un documental entero. Bien. Generalmente, hasta fue bastante difícil buscar temas por separado del Monterrey. Hay muchísimo... Está el documental propio del festival y generalmente las actuaciones... que aparecen enteras. Es muy difícil agarrar, decir, Monterrey tanto un y tema. Quiero un temita de tal. Ahí va. Aparecen englobadas generalmente en este documental, que no recuerdo el nombre, pero ponen Monterrey, si quieren, en Facebook, festival, y te va a aparecer. Y aparece, muy bien. Subtítulos en español, o Spanish sub, o esp sub, por ahí, para los que no entienden inglés. No latino, subtitulada. Sí, ni hablar. Bien. Yendo unos años más adelante, hacia el año 85, en Etiopía y en Somalia, países que quedan en África, en el lado este, ¿no? Donde está el cuerno de África, vivieron una sequía muy importante, lo que también derivó en una hambruna masiva, que generó una mortandad masiva. Esto sensibilizó a alguna... personas como el músico y actor Bob Geldof, a lo cual se le ocurrió, junto con auspiciado por la BBC, hacer un festival para juntar plata y enviársela a esos países. Ahí nace lo que es el Lidey, que es un festival, que es un concierto que hizo en dos ciudades en forma simultánea el 13 de julio del 85, uno en el estadio Wembley en Inglaterra y otro en el John Kennedy, en Filadelfia, Estados Unidos. Todo se hacía en forma simultánea y además había distintas colaboraciones en el mundo. ¿Sí? Por ahí salía una banda japonesa o un par de bandas japonesas tocando en un estudio. Por ejemplo, los holandeses decidieron aportar a B.B. King, que si bien no era un artista holandés, estaba justo de gira por Holanda. Por Holanda. Los austríacos también, la TV australiana también auspició y mandaba distintos músicos. Y también se hicieron dos canciones, una de Do They Know It's Christmas, y después los músicos americanos armaron una canción sumamente melosa, engorrosa y fea, que se llamó We Are The World. Ah, es de ahí, claro. Insoportable. Pero bueno, sirvió todo para recordar. Todo de la manito. Por lo menos nadie cobró. No como tal por eso, por semejante cosa fea, más muy ochentosos, peinados. Sí, bueno. Eran todos buenos, ¿viste? Una cosa. ¿Pero sirvió? sirvió para juntar fondos, sí, juntaron 100 millones de dólares. Consiguió una banda de plata. Y en ese momento más aún. Claro, para pensarlo más que nada en ese momento. Actuaciones. A ver. Acá, a modo de podio. ¿Por qué? Sirvió para muchas cosas. Por ejemplo, sirvió para las reuniones de Black Sabbath. Black Sabbath original, si bien Black Sabbath siguió. Uh-huh. Con Ozzy, que había sido echado en el 79. Volvieron a reunirse en el 85 con la formación original. The Who, con su formación original, se reunió también para el Live Aid. Fue también el momento de ascenso de bandas, por ejemplo, como U2, que había empezado en el 79-80 y que tuvo un momento ahí con Bono muy particular, para recalcar una cosa y también para meterla en contexto. Tocaban 15 minutos cada banda. Nada. O sea, tocaban dos o tres temas. U2 tenía tres temas para tocar y tocó dos porque estiró una versión, porque en un momento a Bono se le ocurrió bajar del escenario y dar un abrazo lleno de cariño a una pobre flaca que venía desde atrás queriendo avanzar para abrazarlo a él. Bono es bueno. Bono es bueno. Ese momento quedó retratado en una foto y U2 se volvió mega famoso y todos conocen cómo sigue la historia, por lo menos. Bueno, Bono de hecho está sumamente comprometido con un montón de movidas que tienen que ver con esto y la paz en el mundo. Está comprometido con un montón de cosas benéficas y con un montón de gente garca, sí, que tiene su costado sensible pero no deja ser garca. No son los mismos que revientan estos países que después hacen sociedades benéficas para... Sí. Y bueno, y Bono siempre está ahí. Sí. Como la inocente palomita. Otro de los que... Pegarle a Bono.com se llama. Otra de las... era una de mis bandas favoritas en mi adolescencia. Y U2 fue lo más grande que tuve. Otro de las bandas también que ascendieron, porque después, lamentablemente, por fallecimiento de su líder, dejaron tocar, fueron los In Excess. Inks. No, para los no letrados en esto de qué carajo eran esas siglas. In Excess, desde Australia, marcaron bastante alto. Ahora, los grandes fiascos en esto. Uy, a ver. Uno que no vamos a conocer, que es Adam Ant. Adam Hormiga. Hoy en día no es conocido, pero el tipo estaba en una carrera sumamente en ascenso. Y el problema es que tuvo la mala idea de en el Live Aid tocar con... generalmente todos llevaron sus hits, sí, ¿no? Es como, bueno, recital benéfico y además mostrarte ante la gente. Bueno, el tipo llevó un tema nuevo y la frase final del tema con el que cerró decía: mamá, mirá, estoy en la cima del mundo. Entonces la gente, ¿qué pasó? Interpretó como que el loco este... Flaco, vos estás viniendo acá a decir explícitamente que estás llegando al éxito masivo cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Claro. La gente lo abuchó y nadie se acordó nunca más de Adam Ant. Y la otra, Adam Ant, sí, búsquenlo. Muy ochentoso, muy glam, viste, pero como con todos los clichés puestos. Entonces, ya había pasado. El tipo estaba en la cresta de la ola literal y la cagó. Sí, y de su cabeza, además, de su movida. Él creía eso. Y quienes realmente se consideran que fue el mayor fiasco fue una banda increíble, Led Zeppelin. Led Zeppelin dice que tuvo de las peores actuaciones habidas y por haber. Primero, bueno, sabemos que la banda no estaba el baterista. Tocó algunos temas Phil Collins, que es un muy buen baterista. Sí. Y también algunos baterías, el baterista de Chic, banda de música disco, que también debe ser un buen baterista. Uh-huh. Hasta ahí todo bien. El problema es que Robert Plant no tenía un gramo de voz, casi no podía cantar, estaban demacrados, y Jimmy Page estaba totalmente duro de heroína. ¿En cuál? Y le pifió, había en nota que hacía, le pifió, la guitarra sonaba mal, y realmente para una banda del tamaño del Led Zeppelin las exigencias son mayores. Y obvio, ¿no? Así que describieron como, bueno, el gran fiasco. Ahora bien, ¿quiénes fueron los ganadores del festival? Uno de los ganadores del festival, a Bowie se lo posicionó muy bien. Sí. Más que nada porque tocó después de quién. Después de Queen. Dicen que la mejor presentación que tuvo Queen en su historia, algunos dicen, y la mejor presentación que hubo dentro del DVD fue Queen. Queen. Que de hecho sacó un DVD, si no estoy mal, que en el estadio Wembley. Pero no es este. No, porque tocó otros temas, digamos, no tocó más. Vamos a escuchar a Queen en un rato, pero no en el Live Aid, en otro festival. Festival. Él después tuvo su revancha en el Wembley, ¿no? Claro. Pero esta actuación en Lee Bay es como que no, bueno, listo, ya está. Esto es de otro planeta. Y bueno, y a Bowie también lo pasábamos, lo queríamos pasar de cortina porque fue el que tuvo que tocar después de Queen, cuando se sabía que Queen había sido increíble. Había sido increíble. ¿Qué hizo Bowie? Fue con un clásico como Heroes. Y presentó a toda la banda. Y presentó a toda la banda, por la duda. ¿Viste? Vamos, Bowie. Muy pero bien. Vamos a ir con un temita del Monterrey. De una de estas personas que decimos que medio que se mostró al mundo por primera vez. Una joven, Janis Joplin. Muy joven. Que todavía estaba con su banda, pero acá es como que se marcó como la banda, todo bien. Pero acá está Janis. Con una de sus mejores interpretaciones, si se quiere, a nivel vocal, para volar de lo lindo, que es un clásico de ella, ¿no? O se volvió un clásico, que es Ball and Chain, del Festival Monterrey, obviamente. Vamos a pasar la versión de allá. Perfecto. Looking at the rain. came along and it felt like a ball and chain. Well, it's like a ball and in a Inicia Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. ¡Señor Simpson! ¡Deténgase! ¡Hoy estoy bien! ¡Me compraron un desodorante! ¡Papá, olvidaste recoger a Milhouse! ¡Ah, sí! Pues debo estar perdiendo la memoria por la edad. Abre la guantera y dame mi medicamento para la mente. ¿De qué estás hablando? Vaya, ¿qué tenemos ahí? Parece que su imprendido padre tiene entradas para Jolapalooza. Bart, parecen de verdad. Ve el seguro de autenticidad. Esta es una entrada auténtica de Jalabalusa. Si eres auténtico, come chocomote. Y para brazaletes y medallones de lujo, ve a Josele si es de Josele. Hoy no van a ir a la escuela. Hoy su salón va a ser el mega auditorio capital y sus maestros serán 4 docenas de grupos de rock. Así que prepárense para un super mega reventón de rock y desenfreno con su padre. En De Goyeneche Tarantino, y ahora pasamos a otro festival que ya más o menos quizás se dan cuenta de qué se trata. No es el Lollapalooza de Los Simpsons, sino es que es Lollapalooza. Que todo el mundo, incluido nosotros, alguna vez dijimos Lollapalooza, pero en realidad es Lollapalooza. Un festival que se creó en los años 90. Y estamos escuchando ahora Jane's Addiction. ¿Por qué? Porque el creador de este festival, de este Lollapalooza, es el señor Perry Farrell, vocalista de los Jane's Addiction, que a principios de los 90 se le ocurrió justamente, yo creo que canalizar mucha energía noventosa de la llamada Generación X estadounidense en un festival de música. Al principio se pensó en realidad este encuentro como el espacio donde gire su banda, Jane's Addiction, de manera itinerante, de hecho, pero bueno, después se fueron sumando varias e importantes bandas. El Lollapalooza dicen que significa, la etimología de la palabra, dicen que él la sacó de un sketch de Los Tres Chiflados y significa algo inusual e inesperado. ¿Qué sé yo? Lollapalooza. Ya está, quedó como marca registrada. Como decíamos, el primer Lollapalooza fue en el año 1991. El 18 de julio arrancó. Sí, el 18 de julio de 1991, y tocaron bandas tales como, bueno, Jane's Addiction, obviamente. Este tema fue tocado en ese primer Lollapalooza. Realmente no quisimos pasar la versión en vivo porque el sonido es terrible. se escucha más los ruidos que la música. Ice-T, Nine Inch Nails, que vamos a escuchar en un ratito, y algunos más por allí. Algunos otros más. Exactamente. Había muchísimos artistas conocidos e importantes, pero también se empezó a dar lugar a que toquen artistas locales y bandas poco conocidas. La entrada en ese momento salía $25, ponele, cuando fue el primer Lollapalooza. Subimos un video al Facebook del programa, que es de ese primer Lollapalooza, que se ve realmente todo lo noventoso del festival, desde la ropa hasta nada, todo, qué sé yo. Y alguna vez en este programa hablamos un poco de la generación X, llamada esta generación noventosa estadounidense, esa generación, ¿no?, que venía como un poco, no desganada, desesperanzada, si se quiere, como que el futuro realmente no se veía. Bueno, el muchacho este dijo, hagamos un festival y escuchemos música entre todos, droguémonos, tatuémonos y hagámonos piercing, porque también se trataba un poco de eso. No solo se hizo en Chicago, porque creo que el lugar donde se asentó después fue Chicago, ¿verdad? Sí, digamos, fui itinerante del 91 al 97, sí, y después empezó a hacerse puntualmente en Chicago. Exactamente. En el 2013. Exactamente. Pero después empezó a volver a girar, si se quiere, y hay una versión chilena, una versión brasileña, una versión en Berlín, una en Colombia, se hizo una en Israel. Si mal no, sí, en Israel, y tenemos la versión de Argentina. Ya en tres ediciones. Exactamente. Como decíamos, a ver, el Lollapalooza se creó con esta idea, con esta esencia, con este trasfondo que estábamos comentando, de canalizar un montón de energía joven, noventosa, en música. Había, a ver, en las primeras ediciones del Lollapalooza tocaron Pearl Jam, Soundgarden, Rage Against the Machine, Alice in Chains, George Clinton de P-Funk, Beck, Jack White, muchísimo después, Los Ramones, Sinéad O'Connor, Los Red Hot Chili Peppers tocaron desde una de las primeras versiones. Ya después un poco se fue como, yo diría, se transformó, me animo en una a decir, franquicia. Sí, de hecho, el Lollapalooza como marca, Farrell lo vendió al Capital Sport and Entertainment, que laburaba con el Austin City Limits Music Festival, bueno, qué sé yo, todas marcas y mega corporaciones que cambiaron muchísimo la esencia del festival. Y hoy en día, si bien los festivales tienen esto de la mezcla de estilos, cambió muchísimo la onda, ¿no? Hoy en día, bueno, acá tocó en el último Lollapalooza, tocó Metallica, The Strokes, pero tocó también, bueno, tocó Duran Duran. Y un montón de cosas más. DJs por ahí. Y bandas pop para divertirse que, bueno, nada. Tiene sus cosas, ¿no? Lo que decías es real, digamos. Los primeros festivales, a ver, hay que tomarlo a principios de los 90 y todo lo que fue su etapa itinerante. Esto lo llamó alguna vez Perry Farrell lo de la nación alternativa. Y de alguna manera es parte, digamos, el Lollapalooza es una parte fundamental, como decías vos, de lo que es la generación X y de lo que es la contracultura de, exacto, los años 90. Digo, ahora aparece esto de la aldea verde, que muestra los emprendimientos ecológicos, pero eso empezó en los 90 también. Empezar a cuestionar el tema del cuidado del medio ambiente, el tema del reciclaje, que año a año tuvo miles de voluntarios detrás, el vegetarianismo, tener, ¿no?, de algún otro tipo de hábitos alimenticios, que son cosas que le interesan más que nada a Farrell, es una realidad, pero que, bueno, a mí me tocó estar en el primer Lollapalooza, y ya es como que, bueno, son todas como empresas, ¿no? Está la empresa medio ecológica, digamos como para el burgués careta progre, de alguna manera, ¿no? La comida vegetariana sale un fangote de plata, todo sale muy caro, y entonces como todo desde una versión plástica y comercial. Pero en algún momento este festival tuvo eso, expresar ese sentimiento, ese sentido de la contracultura de principios de los 90, de esta generación que venía del plástico puro que eran los 80, ¿no?, donde ahí no había ni cuestionamientos ambientales, ni cuestionamientos de hábitos alimenticios, ni reciclaje, no. Era todo desconche, superficialidad. Y bueno, estos pibes, de alguna manera, Eddie Vedder colgado de la torre de sonido, como siempre, y esas cosas. Hay droga y reviente también. Obvio. No, eso es innegable. fueron también formas de expresarse la juventud, o son formas de expresarnos como juventud para uh-huh. no quedar fuera. Pero lo que tiene es esto, ¿no? De alguna manera también mostraron esa otra faceta y empezaron a mover a la juventud más que nada en lo que fue Estados Unidos. En la página de Facebook de Goyeneche Tarantino compartimos un videíto que es un documental muy cortito de lo que fue al comienzo Lollapalooza. No importa si no sabes inglés, más o menos se entiende y hay imágenes muy copadas que realmente grafican lo que era el festival en sus comienzos. Esto que decía el Tata de la contracultura, que creo que es fundamental. Un datito, vos hablaste de casi todas las bandas, muchas que nombraste, bandas del grunge. Tal cual. Hablaste de Soundgarden, hablaste de Pearl Jam, hablaste de Alice in Chains, pero no hablaste de Nirvana. No hablé de Nirvana. Nirvana iba a ser cabeza de cartel en el año 94. Pero debido a rumores que decían que se iban a separar y que la banda venía más o menos, no lo llamaron. Ajá. 4 días después de Lollapalooza se suicidó Kurt Cobain. Mira vos, de una. Queríamos escuchar algunos temas del Lollapalooza y creo que podríamos ir a ello. Porque vamos a escuchar dos. Dos temas. De una banda que participó de la primera edición del Lollapalooza y de una banda que participó en esta última acá en Argentina, que fue hace muy pocos días, que la entrada era una pulserita muy cancher que tenía como un chip y vos, o sea, ya no manejabas plata dentro del festival. Cuando vos fuiste era así, ¿no? No. Tenía la pulsera, pero era como una cinta. Ah, no ahora había. Viene como con un chip que vos era como que apoyabas la pulsera y comprabas una gaseosa, comprabas un... No, sé. Creo que nos sirvió para así, para pasar. Claro. Era como los molinetes del subte, pero hasta ahí nomás. Después claro, tenía que comprar un choripán, una coca, tenía que poner un billete ahí. Es muy loco, estuve viendo un par de videos de Metallica, no vamos a escuchar Metallica igual, pero qué viejos que están los de Metallica. Fue están como... Y achanchados, sí. Pero Hammett, bueno. No, más que achanchados, Hammett está, sus rulos blancos. Sí, es loco real. Eso. Nada, un comentario del margen. Bueno, vamos a escuchar, contame qué vamos a escuchar. Mirá. Que lo tenés ahí vos. Vamos a escuchar primero Nine Inch Nails. Uh-huh. Anduvimos indagando de esta banda, bueno, la banda no vamos a hablar. Banda top de lo que es la música industrial. Pero anduvimos indagando en esto de Lollapalooza del 91. Imposible encontrar temas de los primeros Lollapalooza. Generalmente hay muchos documentales pirata, pero son documentales enteros. Uh-huh. O también, bueno, registros, pero registros de mala calidad, mal sonido. La cultura del cassette. El long play y el vinilo siempre tuvieron su sonido particular, el cassette siempre fue sucio, malo, y malos cassettes en video para querer reproducir audio, ¿no? Uh-huh. Así que nos fuimos con su primera presentación a lo que es al regreso, ¿no? Que es el Lollapalooza 2013 en Chicago. Bien. Con un tema bastante conocido en la banda y que sonó acá, eso es un dato. El mejor recital que vi en mi vida fue el de Nine Inch Nails en el Lollapalooza. La puesta en escena. ¿Lo decís convencido y consciente de lo que estás diciendo? Totalmente. Bien. Por la forma, digamos. Vi recitales de bandas que me gustan más aún, pero ahora la puesta en escena y la energía que manejaron, increíble. Me alegro increíble. Mucho eso que el público era como, si uno ve el video de Lollapalooza, cuando ve a los Smashing Pumpkins tocando, que la gente está como medio... Sí. Adelante había masajiti, pero atrás era como gente que no se movía mucho. De una. Y bueno, decíamos Nine Inch Nails, Terrible Lie, como cuesta. Y decías del último Lollapalooza, iba a decir. Estás como simpsoneado. Estoy simpsoneado. Vamos a escuchar, tocaron, digamos, las dos grandes bandas que cerraron el Lollapalooza fueron Metallica y los Strokes. Vamos a escuchar a los Strokes, que hace mucho que no los pasamos, con un tema que se llama You Only Live Once, súper conocido. Acá en Argentina, en este 2017, hace muy poco nomás. Escuchen al señor Julián Casablancas porque está fanatizado y enloquecido con el público argentino, que a todo el mundo les pasa, nosotros somos así. Y si eso le generó un Lollapalooza, imagínate si lo llevas a Julián a mirar otro recital. Ya había tocado el primero de acá de Argentina, sí. Julián Casablancas. Yo me acuerdo haber entrado con él tocando. Sí, me gusta. Lo hemos pasado muy con piola, un par de veces. Muy piola. Así que bueno, vamos a escuchar a Nine Inch Nails y a los Strokes. We'll be right back. supposed to be. Why am I seething with this animosity? Hey, God! I think you owe me a great big apology. Tell a lie! Only in our dreams I feel my hatred grow almost. Hey God! Can this world really be as dark as it seems? Don't turn away from me. I need someone to hold on to. Don't turn away from me. I need you to hold on to. Please don't turn away from me. I need someone to hold on to. Don't turn away from me. I need you to hold on to. Don't turn away from me. I need someone. My ignorance, security, pride. I'm all alone in a world you must despise. Hey, God! Believe the promises, your promises and lies. Girl, alive! Man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Inizia Tarantino. Quinta temporada. tried and now refuse. Don't, don't, don't get up. Estás escuchando Bigushinichi a Tarantino. Si existe, que suene. Goyenecha Tarantino y nos mudamos a otro gran festival. Dicen que es el festival más grande de Latinoamérica. Estamos hablando del Rock in Rio y estamos escuchando los AC/DC con Hellbell, que como cortina ya te ponen en un ambiente ahí que te dan ganas de agite. Sí, totalmente. Estos muchachos tocaron en el Rock in Rio, por eso queríamos tenerlos presentes. Rock in Rio, Brasil, 1980, vamos a ponernos más o menos por ahí. En realidad, la primera edición del Rock in Rio fue un 20 de enero de 1985, y quien lo organizó, quien lo craneó, quien lo llevó a cabo fue un empresario brasileño, mezclé como empresario y empresario, Roberto Medina. Pensemos también en el contexto, ¿no? Años 80 en Brasil, saliendo también de procesos dictatoriales, cívico-militares. Brasil participó en el Plan Cóndor. Brasil fue parte de todo lo oscuro de los años 70 acá en Sudamérica, con un Estados Unidos súper presente. Bueno, la historia que lamentablemente también se repitió acá en Argentina. Los brasileños necesitaban alegría, necesitaban música, y sucedió en ese momento este festival, que se repetiría y se repite hasta el día de hoy. De hecho, en septiembre es la próxima edición, que ya te vamos a contar un poco eso. Pido gancho. Sí. Tuvo unas versiones que se hicieron en Portugal, ¿no? Exactamente, Lisboa. En Lisboa. En 2004, 2006, 8, 10, 12, 14 y 16. Hubo, bueno, en Río de Janeiro, que arrancó ahí, en Lisboa, 3 ediciones en Madrid y una edición en Las Vegas. Y bueno, vendieron, ¿no? También, ahí está el nombre. Y sí. Lo que tiene el Rock in Rio, que realmente fue un mega festival allá por el 1985. Algunas de las bandas, tocaron muchos artistas locales, que de hecho vamos a escuchar a algunos. Tocó Rita Lee, tocó Gil Gilberto, tocaron un montón de artistas locales. Pero como las grandes estrellas fueron Queen, Iron Maiden, AC/DC, Rod Stewart, George Benson, Yes, los Scorpions, Ozzy Osbourne, entre otros. En total llegó a tener como 1.400.000 personas mirando a esas bandas. Una cifra descomunal. Y no solo por la cantidad de público, sino también la infraestructura. El escenario tenía una boca de escena de 80 metros, estamos hablando del 85, ¿no? Hubo 15 artistas nacionales más o menos, 16 internacionales y, como decíamos, casi 1,5 millones de personas, lo cual hace que haya sido realmente increíble. Esta primera edición, como decíamos, fue en Río de Janeiro, en un lugar que se llama, lo tenía por aquí y de repente no lo tengo más. Un lugar se llamó la ciudad del rock, en realidad. Se llama Jacarepaguá. Medio ahí. Mirale vos. Jacarepaguá. Después se hizo otras ediciones en el estadio Maracaná. Y después, como decíamos, tuvo sus ediciones en Portugal, en Madrid y en Las Vegas. Vamos a tirar un par de nombres que han participado del Rock in Rio en sus diferentes ediciones. Por ejemplo, en el 91 estuvieron los Guns N' Roses, New Kids on the Block, George Michael, Santana, Prince, In Excess también. Después, por ejemplo, aparecieron otros como R.E.M., Foo Fighters, Los Guns, Iron Maiden, Neil Young, Oasis, los Red Hot Chili Peppers, que estuvieron un montón. Y empiezan a aparecer nombres que, como también pasó en Lollapalooza, se corren un poco de la línea que se venía generando. Aparece un Britney Spears. Aparece un Lady Gaga. ¿No? Hay para todos los gustos. Algo interesante es que en la tercera edición del Rock in Rio hubo esto que vos decías también de lo ambiental, ¿no? Como que empezó a pisar muy fuerte en el año 2001. Se llamó como que la consigna, además del rock y la ciudad del rock, era un mundo mejor. Y había como tres espacios. Estaba dividido como en tres el predio. Estaba la tienda Raíces, que era el espacio donde se escuchaba una consigna o una sigla o una nomenclatura que no nos gusta, que es la de World Music. O sea, toda la música del mundo para la tienda Raíces. Tienda Un Mundo Mejor, donde había disertaciones y exposiciones. Y Tienda Brasil, donde estaban los artistas nacionales. Así se dividió en ese momento, o a partir de ese momento también, el Rock in Rio. Pero además, todo este Rock in Rio tiene detrás como otro proyecto que se llama Amazonia Live, que tiene que ver con la donación de dinero para plantar muchísimos árboles en la zona del Amazonas. En la zona del Amazonas. Hay una página de internet, si quieren chusmear por ahí, Amazonia Live. Se llama este proyecto, que surgió en el año 2001 y que se elabora a través de este proyecto en todos los Rock in Rio, de ese momento hasta ahora, en la zona de, no sé cómo se pronuncia la X en brasilero. Como una... El río Xingu. ¿Sería Xingu? Bueno, en esa zona es donde se están plantando 400 hectáreas de árboles. Así que bueno. Tiene una tequita ahí medio ambiental el asunto. Medio benefactor también. Sí. Y como decíamos, tocaron un montón de bandas. Yo acá... vamos a pasar, como decíamos hoy. Queen tocó en el Live Aid y en teoría fue la mejor presentación de la banda, pero vamos a pasarlos cuando tocaron en el 85, en el primer Rock in Rio. ¿Te imaginas ahí en Brasil a los Queen? Una cosa pero alucinante. Y algo más iba a contar. No, nada, eso. Que hay una posibilidad de que en 2018 se haga en Argentina. El Rock in Rio. Dicen que este Roberto Medina se juntó con Larreta. Esto es muy real. Lo leí. No está confirmado. ¿Qué van a hacer el Rock in Rio de La Plata? El Rock in Rio de La Plata. El Rock Riachuelo. Iba a tocar y va a cerrar también, Ica. Obvio. Ni hablar, claro. Claro que sí. Sí, obvio. Y si querés te tiro el... En septiembre... El line-up. Odio que se diga line-up. Es la lista de bandas. Che. De este año. Que en septiembre se va a llevar a cabo el Rock in Rio. En Brasil. Toca. Por ejemplo... Ahí está. Toca. Lady Gaga. Te tiro así como los Pet Shop Boys. Te tiro un par, no te tiro todos. Los Maroon 5. Fergie, que es la de Black Eyed Peas. ¿No? Skank, Justin Timberlake, Alicia Keys, la banco Alicia. Después Aerosmith, Bon Jovi, Guns N' Roses, Los Who, Incubus, me gusta Incubus, los Red Hot Chili Peppers, Offspring, ¿Qué hace? A mí me gustaba. Yo no sé qué hace. Para mí que hacen playback. Pero bueno, y capaz. Hacen bueno, que tocan, ¿no? Ya está medio viejo para hacer punk. Algunos de esas bandas tocan este año, del 15 al 24 de septiembre de este 2017, será el Rock in Rio. No sé si quedarán entradas. Pero bueno, si estás en Brasil, pégate una vuelta. Capaz que lo que escuchás algo, ¿no? ¿Vamos a escuchar un poco de música? Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar las dos versiones en vivo con acople incluido. Porque esto es en vivo. Es como uno cierra los ojos y está allá. Vamos a escuchar a los Queen haciendo Liar en vivo en el Rock in Rio del 85. Y también del 85, nos vamos a ir a la primera edición. Hay un muchacho que se llama Alceu Valencia haciendo Morena Tropicana. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice el apellido, perdón, Alceu. Perdón. Haciendo Morena Tropicana, que es un tema para danzar, con acople incluido, lo vuelvo a repetir. Porque esto es así. Estamos en el Rock in Rio. Ahí va. I have seen the Father, Father, I have seen. Try and help me, Father, won't you let me in? Ya Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. Extemporana, caldo de cana, caiana, vou te descansar. Linda morena, fruta de extemporana.

vamos a ir a otro festival. Estamos escuchando, ya uno si empieza a ejercitar un poco el oído, sabe que atrás de este sonido está el señor... George Clinton. Muy bien, te ganaste otro mate. Me gané otro mate. ¿Quién es George Clinton? Para algún distraído que no lo conoce, fundador, ¿no? La cabeza ideológica y musical de la banda, o bandas, ¿no? Sí. Funkadelic, sí. Parliament. Exacto. Que en este caso, para este festival que vamos a hablar en minutos nomás, que es el Glastonbury, formó una bandita que se llama algo así como The Mothership Returns y que tiene gente de otra banda también del funk, que es Sly and the Family Stone. Uh-huh. Tiene miembros de esas bandas. A Clinton le encanta meter mucho color, sí, mucha vestimenta con papel satinado, mucho chirimbolo y además muchos músicos invitados. Sí. Y hay como 17.000 que cantan uno encima del otro, pero se divierten. Y es productor también. Y es productor, ¿no? De hecho, si uno... No sé, bueno, yo voy a hablar de lo que conozco, pero los primeros discos, los Red Hot Chili Peppers, si uno cierra los ojos y escucha, es esto. Totalmente. El tipo que te dice, anda por acá. Es como el Santolaya del funk. Claro, claro, se puede decir eso. Además, vos lo ves así y decís, no le da ni dos pesos. No le da ni dos pesos, es un cachivache. Siempre que tiene algo raro en el pelo, sí, tiene cosas. Color, siempre color. Siempre mucho color. Siempre mucho color. Exactamente. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en la historia del P-Funk, no, de Parliament y los Funkadelics, sino que vamos a hablar del festival donde tocaron, por lo menos este tema, que se llama, mira el nombre larguísimo, Gear Up the Funk, ¿no? Pero se llama Gear Up the Funk, Cheer the Roof of the Sucker. Sucker. Así. Obvio. What? No sé. De Glastonbury 2015. ¿Qué es el Glastonbury? Es tal vez uno o el festival más importante en Europa, ¿no? Y más convocante. Hay una realidad, digamos, como hablamos de más convocante, hablamos de números mucho menores, por ejemplo, a los que mueve el Indio o a los que mueve el Rock en Río, pero también son estrictas reglas que hay en los grandes festivales que se venden por entrada. Generalmente hay más coladitos. Es otro público. Es otro público. Hay mucha gente de Latinoamérica que va a estos festivales, ¿eh? Pero se acatan otras reglas. Es otro contexto, claro, ¿no? Es otro contexto. Ni mejor ni peor. Ni peor. Ni peor. Diferente, diverso. Pero sí, hay muchas medidas siempre de seguridad, muy fuertes, ¿no? Muy estrictas en eso. Hay cálculos muy bien hechos de si vienen tanto, cuánto tenemos que tener de agua, cuánto tenemos de cosas, cuántos baños públicos ponemos, cuánto esto, cuánto espacio para poner las carpitas y poner los cosos. Claro. Todo. Todo está más o menos fríamente calculado. Como el del Indio. Vamos a entrarnos. El Glastonbury es un festival que nace en los 70, originalmente, bajo el nombre de Festival de Pilton, que es un pueblito de granjeros, ¿no? Al sur de Inglaterra, de 8.000 habitantes, ¿no? La otra vez hablamos del Woken, uh-huh, era un pueblo de 1.800, Pilton, 8.000 habitantes. Esto de armar festivales cerca de pueblos chicos. Claro. Y donde la gente, obviamente, la gente de Pilton... tiene entrada gratis para el festival. Si no, ¿cómo lo convencé de que durante tres días se rompan todo? Claro. Porque estos tipos le meten una cantidad de vatios bastante importante, digamos, detrás de cosas. Un sonido generalmente suenan bastante bien. No tanto así las filmaciones que se hacen de los Glastonbury, sino más bien el sonido ahí en vivo. Uh-huh. ¿Quién es el creador, la mente detrás de esto? Un tal Michael Ives, ¿no? Que era un tipo que en un momento se iba a alistar en el ejército y se iba a ir con la marina a andar como marinero por el mundo, pero por esa situación en la vida no sucedió esto y terminando armando un festival masivo. El primero fueron 1.500 personas, ¿no? Empezó muy chiquito y empezó tocando unos tipos llamados Led Zeppelin en estos festivales. Bien. Por ejemplo, cuando Led Zeppelin también empezaba, 1970. Claro. También en los inicios de Zeppelin, de alguna manera. Ya estaba igual ahí bien Zeppelin. Ya estaba, sí. Ya tenía bastante... Tenía una... ¿cómo es esto? Una audiencia bastante amplia, para decirlo de alguna manera. Algunos datitos. Decíamos que esto de la gente del pueblo de Pilton entra a Gratarola, consume, puede hacer todo gratis. Porque, bueno, vivís cerca y te la tenés que fumar. Bueno, venite mejor en vez de... ¡Qué bien! En tu casa, vení acá. La edición 2015 hubo un récord de ventas. Los boletos se vendieron en 26 minutos. Pa. ¿Cuántos días son? Son 3 días. Bien. 3 días generalmente en el verano. Inglés. Del lado del norte, ¿no? Llueve mucho también. Hay fotos de gente. Pero con la carpa inundada. Pero, o sea, gente andando en kayak entre las carpas. No, a la mierda. Porque es, bueno, una pradera, digamos, donde, bueno, se junta el agua. Y sí. Básicamente no es. Así que se agotaron en 20 y pico de minutos. Y además, fíjate lo que es la importancia del festival, que pasó en uno de los festivales que los residentes en Londres decidieron posponer un juicio por asesinato porque un miembro del jurado le dieron permiso para que se vaya al Glastonbury. Mirá vos. Ese tipo de cosas. Pasan, sí, zarpado. En el 87 dicen que ocurrió un acontecimiento extraño en el festival. ¿Qué? Porque dice que se robaron cientos de pantalones de varones y de mujeres. Y la gente andaba en calzones. Fue en bombacha. Me parece perfecto. Y aparecieron todos tirados después en una zanja. Todos juntos. Algún gracioso. Algún gracioso se llevó los pantalones de la gente, ¿no? Estaban estas colgados. Pequeñas cosas de los festivales. Pero bueno, para adentrar un poco al festival. Sí. A modo de este modelo, ¿no? Prototipo de festival europeo. Varios escenarios, escenarios temáticos, una variedad grande, digamos, musical, si se quiere, que va desde lo pop, digamos, hasta el un poco pesadito, algunos artistas más a nivel mundial, del resto, sacando lo anglosajón, digamos. ¿Qué escuchamos ahora, por ejemplo? Ahora estamos escuchando a los Parliament, sí, pero sí, también... Sí. La abuela se olvidó de repente. Generalmente las bandas medio más convocantes, masivas o... con mayor masividad, si quieren los medios, están en el Glastonbury de alguna manera. De una. Y otras bandas también, ¿no? Uh-huh. Muchísimas bandas. Otra cosa que caracteriza el festival es la cantidad de voluntarios. Siempre se convocan voluntarios para que ayuden al armado y la organización. Han llegado a tener... tenía ese número, pero ahora lo perdí. No, muchos. Pero sí un dato es que en el 2007 uno de los voluntarios encontró 6.000 libras. Qué juntando... bien. Juntando papelitos encontró 6.000 libras, que es mucho acá dinero. Muchísimo dinero. Lindo ser argentino y ir a Glastonbury, ofrecerse de voluntario y encontrarte las 6.000 libras y te compras acá una provincia, más o menos. No, y después recorres Europa y te vas para Asia, por ejemplo. Y bueno, decíamos además de lo que es el personal técnico y de seguridad, que es lo que controla el festival, todo el resto suelen ser distintas cooperativas independientes. De alguna manera, los que ponen la comidita, los que ponen esto, los que hacen esto por acá, los que ponen la cervecita, el merchandising, ¿no? Y esto, manejarse con los con voluntarios, de alguna manera. Me imagino también, todo súper organizado. Está muy bastante bien organizado, pero ha tenido también accidentes. Sus desmadres. ¿No? Sus desmadres, donde ha muerto gente también. Sí. Pero bueno, también es real que este Mike Levis quedó muy impresionado con el Woodstock y de alguna manera también hay una impronta que por ahí se pierde, ¿no?, con el paso del año, de esto, libertad, paz, esto de hacerlo por motus propio, hacerlo por tu propia cuenta, tratar de convocar, tratar de ser benefactor de alguna manera, destinarlo a algunos lugares, parte de la recaudación a lo que a algunos lugares propios de la zona, si se quiere. Así que bueno, más o menos esto es el Glastonbury, que es uno de los festivales más masivos, si se quiere, en Europa, junto con el Reading o Download o Reading Leeds, que también es en Inglaterra, donde no trajimos nada al Reading, pero sí lo que tiene es como una tradición que se llama el embotellamiento, que algunos artistas que actúan en Reading y a la gente no les gusta, cuando sale el escenario los van a buscar por atrás y los revientan a botellazo. ¡Qué lindo! Y se arman guerras de botella entre la gente. ¡Qué garrón! Y latitas. Mira. Pero huele. Bueno, una forma de mostrar el descontento, con la botella vacía seguramente, porque son europeos, pero ¿no? Creo que debe doler igual. Sí, ni hablar. Y el Roskilde, o Roskilde, o como sea, pero es danés. El festival que también mueve muchísima gente. Y se come digamos, rojas. Son como de, digamos, en el verano europeo. los grandes festivales donde uno ve a esas bandas grandes que pasan en la tele y que ya se han consagrado de alguna manera. Ahí va. Bueno, muy interesante que hemos cruzado el charco a otro festival. ¿Y vamos a escuchar algo de eso o no? Vamos a escuchar dos temitas. Uno bastante tranquilo y relajante, de un Glastonbury viejo, año 96, 95, perdón, al querido Jeff Buckley, ahí en la cumbre de, o el pico de su popularidad, y previo también, ¿no?, años antes o meses antes de morir, haciendo What Will You Say, que no es un disco que apareció en Grace, sino que apareció a posteriori, ¿no?, en los discos póstumos. Y después fiesta, fiesta y más fiesta con artistas propiamente ingleses de la fiesta, que son los Madness, con su ska muy influenciado por la movida jamaiquina, siendo un clásico de ellos, Night Boat to Cairo, del año 2016, o sea, del Glastonbury del año pasado. Such a long time, and I was just a child then. What will you say when you see my face? Time feels like it's flown away. The days just pass and fade away. What will you say when they take my place? It's funny now, I just don't feel like I'm a man. What will you say when you see my say? About love anymore. What will you say when you see my face? Father, do you hear me? Do you know me? Do you even care? What will you say when I take your place? Take this anymore.

with Taylor, Richard Burton, and Elizabeth Taylor, Richard Burton, and Elizabeth Taylor, Richard Burton, Elizabeth Taylor. Inicia a Tarantino. Si existe, que suene. Y nos adentramos en los últimos minutos de Goyeneche Tarantino y le damos lugar ahora a un par de data de actualidad. ¿Qué escuchamos y por qué? Escuchamos la semana pasada este mismo tema hecho con un organito a una banda dentro de Woken que se llama Mambo Kurtz. Esta es la banda original, el tema original, que es de la banda Slayer. El tema es Souls of Heaven, del disco Souls of Heaven del año 88. Banda que estará próximamente en Argentina tocando en el Maximus Festival. Que sería algo así como un festival metalero, obviamente. Y de algunas bandas por ahí, medio stoner también en esa onda, que quiere recrear de alguna manera lo que alguna vez fue un Monster of Rock, festivales que tenían otro tipo de masividad, pero bueno, está pensado en esa impronta, ¿no? Muy bien organizado, un lugar grande y abierto, es el 6 de mayo en Tecnópolis, con una entrada un poco carita, 1500 pesos, y quien quiera aportar me puede comprar una. Yo lo voy a decir yo, para que lo voy a decir yo, que queda mejor. El Tata tiene muchas ganas de ir y no le están dando los números, así que vamos a hacer un bono contribución. Pueden llamar a la radio 451-6917 y decir: Tata, porque te banco, te voy a dar unos 1500 pesos. No, pero un par ahí que te ayuden. Porque es como el sueño del pibe para este 2017. Es el sueño del pibe. Y sí, andá afuera, andá ahí en la puerta y fijate. De Tecnópolis. Y obvio. Bien, sí. A fin de cuentas, es más fácil entrar a un lugar abierto. Sí, claro. Pero claro. Bueno, para contar cortito, porque andamos justo el tiempo y queremos pasar un poquito de música, se hizo una edición el año pasado, una en San Pablo y otra en Buenos Aires. 7 de septiembre en San Pablo, 10 de septiembre en Buenos Aires. Hay dos escenarios, el Maximus Rokatansky y el Thunderdome, ¿no? Esta movida de poner dos escenarios en paralelo, cosa de que cuando termina una banda piola, empieza la otra piola y no hay que cambiar nada, sino que se va preparando mientras una está tocando. Algo que se suele hacer hoy en día en los festivales grandes. En la organización han trabajado más de 1.500 personas, lo cual, digamos, es un buen número para un festival, ¿no? En términos organizativos, lo que lo hace hoy uno de los festivales más grandes a nivel sudamericano. Para pasar directamente a lo que nos compete, ¿quiénes van a tocar? O van a ser las cabezas de cartel a nivel internacional, digamos de alguna manera. Linkin Park, Slayer, quien decimos, Five Finger Death Punch, no lo tengo muy escuchado, una banda medio nuevita. Prophet of Rage, que es esta junta de Rage Against the Machine sin el cantante, más gente de Cypress Hill, más gente de Public Enemy. Rob Zombie, que vamos a estar escuchando dentro de un ratito. Ghost, una banda que se viste como un papa malo. ¿Cómo vestido sea un papa malo? Un papa oscuro. Pero que la música es medio más pedorra. Malo. Bien. Y a mí me gusta, perdón si a alguno le gusta que esté del otro lado escuchando. Y una banda que sí realmente me gusta mucho y por lo cual, además de Rob Zombie, iría a ver y les voy a compartir un tema que es Red Fang. Una banda de lo que sería esta onda medio nueva con sonido medio stoner, mucho más accesible, no un stoner cuelgue para escuchar 15 minutos a puro humo, sino más bien un stoner más movido, más dinámico. Y con temas mucho más concretos y más accesibles. Perfecto. Hasta ahí te tengo y después ya pasamos a los temites. Bien, dale. Ahora no los digas todavía. No lo digo. Queríamos comentar dos cosas en realidad. Una, que en este momento se está llevando a cabo, en realidad fue el 14, 15, 16 y va a ser 20, 21, 22, un festival en Estados Unidos, en California, que se llama Coachella o... Coachella. Mama. Es un festival que arrancó hace muchísimos años, en realidad. Pero nada, lo queríamos nombrar porque estábamos hablando de festivales, de grandes festivales. Este festival es grande. Tocan bandas súper zarpadas, como Radiohead, por ejemplo. Es muy amplio el espectro de bandas. Toca Radiohead, toca Lady Gaga también, y otro montón de bandas. Pero lo interesante es quizá, si estás al pedo en tu casa, chusmeá, porque es súper hippie chic, mal. Es increíble que eso es lo que algunos analizaban, cómo también arrancó con una impronta este festival y ahora es como lo top, digamos. Si vas a Coachella, sos el Calu Rivero de... Al final lo dije para bardear, pero bueno, lo quería decir porque me llamó mucho la atención. Tocan bandas que me gustan mucho, pero realmente hay una cosa de que al principio era mucho rock alternativo, qué sé yo. Pero realmente ahora ha tomado mucha más impronta quizá el detrás de la música. El merchandising, hay muchísimas marcas que ponen sus chiringuelos ahí. El Coachella, o Coachella, como quieras llamarlo, dicho sea de paso, fue el motivo, digamos, de la reunión frustrada que tuvieron los Rage Against the Machine. Que después hicieron una girita y todos pensamos que volvían y iban a sacar música y iban a ser la banda que en estos momentos donde devuelve el neoliberalismo, los neoconservadores y los neofascistas, iban a estar los Rage Against, y no. Es que dicen que de hecho Eddie Vedder fue uno de los mentores de este festival. Pero bueno, por eso se desvirtuó. Se desvirtuó. Totalmente. Se debe haber hecho a un lado, ¿no? Totalmente. Calculo. Bueno, y lo que sí queríamos decir con alegría es que en poco tiempo, el próximo mes, dicen, estemos atentos y atentas porque va a salir un largometraje producido por el señor Jack White que se llama The American Epic Sessions, algo así como sesiones épicas americanas. Es un film que va a tener tres partes y aborda trabajos musicales de diferentes artistas de la década del 20. Entre ellos, Louis Armstrong, por ejemplo. Louis, la S la dejé por ahí. Armstrong, por ejemplo. Tiene grabaciones de la época, de sesiones, de presentaciones en vivo. Tiene muchos temas inéditos. Este muchacho, Jack White, que uno lo tenía como el blanquito, justamente, de los White Stripes, tiene muchísima influencia de música negra estadounidense. Y está haciendo cosas con eso, lo cual aplaudimos y celebramos porque es un grosso. Y realmente se está convirtiendo en un investigador musical zarpado y qué bueno que lo pueda compartir. Así que estemos atentos y atentas porque The American Epic Sessions está por salir a la luz. Ya hay un tráiler por ahí, dando vueltas, que está buenísimo. ¿Se puede chequear por YouTube? Se puede chequear. Ahora lo vamos. Ya te lo comparto en la página del programa. Ya. Quizá nos pasemos unos minutos, pedimos disculpas al operador. X. Pero vamos a escuchar tres temas. Dos que tienen que ver con el festival que acabas de nombrar. Próximo festival. ¿Qué, cuáles son? Que tenemos a los nombrados recién y alabados, como pude. Red Funk, una bandita post 2000, digamos, de esta nueva generación stoner estadounidense. El tema que vamos a escuchar es un segundo disco, Murder the Mountains, como asesina las montañas. Hay que ver por qué lo pusieron. Tipo fiesteros, los videos están muy buenos. Mucha referencia, barbas largas, mucha cerveza. Hay como una apología constante con la birra y con reventarse con cerveza. Bien. Qué resaca, ¿no? Y eso, y apología a la resaca y todo eso. Bien. Pero divertidos los tipos. Genial. Y un tema que es realmente bastante divertido, en una onda ochentosa, 70, medio fiestera, de Rob Zombie, un tipo que desde su último disco White Zombie, con lo cual se separó y con lo cual se fue a la cima, siguió repitiendo el mismo gancho, ¿no? De ponerle sampler de terror, mezclarlo con un poco de música bailable, pero guitarras poderosas. Y en los últimos discos también contó con la colaboración de John Five, que es ex guitarrista de Manson, y ahí encontró como más versatilidad. Y en el último tiempo se le dio por inmiscuirse, y de hecho hizo un cover con el tema esto del hard rock onda Grand Funk Railroad, del cual hizo un cover. Y bien, también su música en algunos temas tiene ese guiño. El tema que vamos a escuchar es Werewolf Baby, de la segunda parte de Hellbilly Deluxe del año 2010. Muy bien, y para irnos al final, porque se nos antojó y porque vas a producir una zarpada, un zarpado largometraje, una zarpada peli, vamos a escuchar al señor Jack White, en realidad, a la banda de Recounters con el tema Top Yourself. No, vamos a escuchar otro. ¿Por qué me te pinta? Porque me pintó y lo elegí al último momento y no me acuerdo el nombre ahora. Disfruten de la semana, de lo que queda de la semana y del fin de semana. Esto fue de Goyeneche Tarantino. Gracias, operador enmascarado, por estar allí con nosotros. Tata, un gusto como todos los miércoles. Evelina, un gustazo enorme. Un saludo, bueno, enorme a toda la gente que está del otro lado, a nuestro operador enmascarado. Les deseamos buena semana. Sí. Ojalá mejore el clima. Sí. Y nos escuchamos entonces el miércoles que viene.

the core of my heart, your ignorance is treason. And there's always another point of view, a better way to do the things we do. And how can you know me? Se va. Tarantino.